¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Muy excelentísimas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Te vamos a estar acompañando dos horas, como cada jueves, de 19 a 21 horas. ¿Por dónde? Por la retaguardia, por supuesto. No podía ser en otro lugar ni de otra manera. Le damos la bienvenida a nuestro operador, Ignacio Álvarez González. Y bueno, y nos vamos a presentar. Mi nombre es Carla Coitiño y estoy acompañada, valga la redundancia, por mi compañero desde hace 4 años y parece de toda la vida a veces. Pero bueno, Federico Siri. Fede, buenas tardes, ¿cómo estás? Nachito. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Que los cumplas feliz. ¡Vamos! Gracias, pero qué bárbaro. Recién me estaba bardeando. Te estaba bardeando porque te dije, hasta Ojeda me llamó para saludarme y vos, que sos mi compañero de ruta, de militancia, no me saludaste en todo el día, mirá. Se lo tenían así como, bueno, muchas gracias. Carla, querida. 35 años no se cumplen todos los días, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Ando medio emocionada, así que bueno. Bueno, tranquilo. Cosas de la vida. Fede, bueno, la verdad que vamos a arrancar con las noticias lindas, ¿te parece? Dale. Lo que va a pasar este próximo lunes, porque no, estamos todos... Si el jueves pasado estábamos re manija, no te imaginás cómo estamos ahora. Porque ayer nos desayunamos con una noticia de esas bomba, y ya un reguero de pólvora directamente, y es una hecatombe acá en la República Argentina, porque el lunes, llega la fórmula presidencial. La fórmula presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi y Carolina Cose en Argentina, ¿en dónde? En CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Teatro de Caras y Caretas, es Sarmiento 2037, Sarmiento 2037 de CABA, Yamandú Orsi y Carolina Cose. Una linda noticia para arrancar la semana. A las 18.30, perdón. Se nos complica un poco algunos y algunas para llegar, así que bueno... Pero por una cuestión de distancias y por salidas laborales y porque después volver de capital para provincia está complicado con el transporte público que corta a determinada hora. Pero bueno, haremos lo posible por llegar y por estar junto con la fórmula presidencial del Frente Amplio. Haremos lo posible y el esfuerzo. Yo la verdad, recontra complicado. Pero vos estás recontra complicado mal. Yo, bueno... Tal vez que alquile un helicóptero o algo, vamos algo. Todavía no quiero decir que no. No, pero digo, bueno, no estábamos haciendo la reflexión de que muchos compañeros y muchas compañeras estamos complicados por el horario, el ser un día de semana, pero bueno. Son cuestiones de campaña porque, bueno, ¿no? Las cosas se hacen cuando se pueden hacer y la campaña está tremenda. Claro. Y bueno, se puede el lunes. Sí, apretada. El tema es lo que todo el mundo te decía, bueno, voy a hacer el esfuerzo porque la gente quiere ir esta vida de participar, de estar con ellos, de saludarlos, de sacarse una foto, de plantearles alguna problemática. Siempre esa cosa está, el Frente Amplismo se ha manifestado. Bueno, vamos como sea, lo que sean, lo que estén, esto no son decisiones que se toman acá, Bueno, pero lo es así. Está en campaña electoral y fue de haber quedado ahí el lugar y dice, vamos, y vienen. Sobre todo, bueno, frente a situaciones que, ¿no? que el Frente Amplismo acá en la Argentina está trabajando y está trabajando bastante bien. los comités de base, trata armando las planillas que encargaron, que encargó la CNO, sobre todo para trabajo nuestro, ¿no? Para que los comités de base tengan, le da vida esto de trabajar a los comités de base. Entonces, en ese sentido, la gente va a ir. Yo pienso que se va a volcar en buen número a la venida de la fórmula presidencial y va a ser un lindo momento. Eso es que nos hacían falta. Sí, yo también, yo creo lo mismo. Bueno, espero poder estar, la verdad que, bueno, haremos lo posible. Exactamente. Pero bueno, teníamos otras cuestiones por ahí para charlar, ¿no? Noticias de la semana que bueno, nos dejan así como un... Sí, se apareció algo que ya se había hablado con anterioridad, sí, que fue se acabó el misterio. Sí. ¿Está? Es el segundo o tercer cargo de importancia en el Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay, creo que de cualquier país. Jamán Dorsey llamó a una conferencia de prensa con noticias y que más o menos ya se manejaba, que dijo que si él era elegido presidente de la República, había un acuerdo, en eso, textualmente en el momento de la conferencia de prensa, dijo, esto lo estamos de acuerdo, y señaló a Carolina, sí, que estaba sentada a su derecha, y dijeron que Gabriel O'Donnell, el cual estaba sentado a la izquierda de Yamandú, iba a ser el ministro de Economía en un eventual gobierno del Frente Amplio, del próximo Frente Amplio. Mucha incógnita alrededor de O'Donnell, no tanto a nivel dirigencial, sino a nivel de la gente, ¿no? ¿Quién es este economista, doctor en historia económica, además, Gabriel O'Donnell? ¿Sí? Gabriel O'Donnell es un economista, no es nuevo en la izquierda uruguaya, no es nuevo en el Frente Amplio, ¿bien? Fue O'Donnell asesor de Orsi durante toda la campaña electoral por la interna, era miembro del Partido Socialista hasta el 2015, ¿sí? Y el hombre es doctor, por supuesto que es economista, y doctor en Historia Económica, egresado de la Universidad de Barcelona, y como economista de la Universidad de la República. Es docente... disculpen, de Política Económica en la Universidad de la República, y es investigador del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica del Uruguay. Y estuvo formando parte de CPA Ferrere, ¿sí? Una consultora económica, y ahí es donde entran las incógnitas, ¿no? Los colegas con los cuales él trabajaba en esta consultora económica, los cuales había gente no muy simpática para el pueblo. A decirlo de una manera políticamente correcta. Sí. Para empezar a ser políticamente correcto. Pero bueno, no vamos a pensar que es algo que se contagia, ¿está? Vamos a creer que no. El hombre tiene una trayectoria, fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo para América Latina. Sí, para lo que fue la situación en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Uruguay. O sea, es un tipo con una formación... No es un improvisado. Nada. Sí, es un hombre del cual no tenía una militancia. Lo que sí se sabía que no es un hombre de una militancia orgánica fuerte dentro de lo que fue el Partido Socialista. Sí tuvo participación destacada en la Juventud Socialista, Mirá, el hombre militó mucho entre 1984 y 1990 en la Juventud Socialista. Pero, ¿qué pasa? Después entró en discrepancias con el Partido Socialista, porque el Partido Socialista estuvo de acuerdo en retirarse de los acuerdos comerciales TISA. ¿Sí? Y él había estado a favor de que Uruguay esté dentro de lo que era el TISA. Y entonces en ese momento definió con esta discrepancia, y asumo que algunas otras más, porque uno no se va de su sector político por esto, Se fue. Pero bueno, participó militante de la FEU, también estuvo en el Partido Demócrata Cristiano. Bueno, él anduvo, no es un militante, ¿sí? Y formó, ¿sí? Un grupo llamado Nueva Agenda Progresista, junto con Álvaro García, Fernando Putigliano, Fernando Cáceres y Bruno Gil, entre otros. O sea, es un tipo del progresismo. Nadie va a decir que Dolly es un tipo de la derecha. Bien, es un hombre, toda la vida militante de Frente Amplista, diferentes sectores. Pero bueno, su nombramiento ha causado... Pensé que iba a causar más polvareda para la interna izquierdista, ¿sí? Ya que el Partido Comunista del Uruguay marcó diferencias con la visión económica de O'Donnell. Claras diferencias. Tenemos los camaradas con la visión económica de O'Donnell, al cual podemos llegar a decirlo, calificarlo de un liberal moderado. Uh-huh. ¿Sí? Incluso Castillo manifestó con anterioridad, cuando empezó el run-run de su nombre, dijo: no puedo ocultar que no es quien, dentro de nuestro punto de vista, sería la mejor expresión para la corrupción económica del gobierno del FA. Así, Castillo dijo, para políticamente correcto, diciendo: no me gusta O'Donnell como ministro. Pero bueno. Pero me llamó la atención la polvareda que ha levantado. Yo pensé que esto iba a causar alegría en la derecha uruguaya. Ajá, no. No sé si alegría, pero aunque sea una sonrisa, ¿no? Es decir, bueno, no nos va, este tipo no nos va a dar, ¿no? Duro. Uh-huh. Pero, no, vos sabés que no. Salieron los mismos de siempre, igual, ¿no? Los que siempre. Hay como un grupo de soldados que sale a pegarle al Frente Amplio, pero una cosa, pero. Además con una agresividad, entre los cuales está Graciela Bianchi, el candidato del Partido Nacional, Delgado, sí. Nacho Álvarez, no, uh-huh. No el entrenador, sino el periodista. El Nacho Álvarez malo, digamos, porque nosotros tenemos al Nacho Álvarez bueno. El Nachote Álvarez, como le dicen en la noche Montevideo. ¿No? ¿Sí? Bueno, eso está trascendido, déjalo de... Y después tenés al senador este que es un agresivo, Da Silva, y salen Mieres y el otro que salen a pegarle al Frente Amplio, pero por todo, el Frente Amplio mueve una piedrita del lugar y salen, pero mal. Y salieron, pero con una agresividad, una cosa tremenda. Porque ¿sabés qué fue lo que... Una de las cosas que dijo O'Donnell... Acuérdate que la semana previa a este anuncio, y en política no hay casualidades, se había empezado a hablar de las corridas de inversiones y casi que corridas económicas si ganaba el plebiscito de la reforma de la seguridad social. Sí, claro. Casi que se anunciaba como una especie de golpe económico si se aprobaba este plebiscito, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Es el, como dijo el senador Óscar Andrade, ¿no? Que hay un plan del terror. Claro. Integrado, ¿no? Y O'Donnell terminó con eso. Les claro. Terminó con ese discurso. Porque el hombre fue claro con respecto al tema. Y además dijo un par de cosas muy interesantes. Dijo, la principal tarea nuestra va a ser este grupo poblacional. En Uruguay tenemos esta franja de población que gana menos de 25 mil pesos, tenemos la niñez en esta situación, tanta gente en situación de calle, o sea, apuntó a los grupos que fueron más vulnerados durante el gobierno de derecha. Siendo cautos, creo que al compañero hay que darle una chance. Por algo los cargos de ministro no son cargos que se eligen en las urnas. Entonces, así como hoy sos ministro, mañana no sos ministro. También que el ministro de Economía, andar cambiando el ministro de Economía constantemente te genera una inestabilidad económica que nadie quiere. no podés hacer. Pero la verdad que leyendo un poco más, al principio cuando el anuncio yo, enseguida me saltó la chaveta, pero cuando después me puse a leer y empecé a investigar, lo escuché y demás, dije, vamos a darle una oportunidad. Porque nos ha pasado que hemos criticado con anterioridad a algunos compañeros y después estos han dado clase de gestión y clase de cómo hacer las cosas en un gobierno progresista. Nos pasó con Astori. Claro. Muchos criticaron a Astori. Y Astori fue, y hasta el día de hoy, creo que nadie lo ha podido sobrepasar, un excelente ministro de Economía. Y que cumplió con el programa del Frente Amplio desde el punto de vista económico a rajatabla. Y cuando la derecha lo vivía citando a la Cámara para dar explicaciones, el tipo iba y daba clase ahí, les daba como una clase, les enseñaba economía, y después se iba a seguir trabajando. Y la verdad que nos ha pasado. Entonces, ¿por qué no, con la cautela que nos caracteriza, darle a O'Done una oportunidad? Muy bien, muy bien. Hemos escuchado el editorial de hoy en la voz del Fede Bueno. No vino sin cinismo, pero... Para que no digan que después soy malo y que soy puro biribiri. Biribiri, no, biribiri no somos. En este programa no somos biribiri para nada. Todo lo contrario. Pero bueno, te cuento que estamos trabajando, re manija, como te decía, estamos trabajando a full, ¿no? Todos los comités de aquí, de la República Argentina, están trabajando a full, haciendo el relevamiento, charlando con los compañeros, con las compañeras, viendo cuáles son las posibilidades de ir a votar, en qué lugares es más factible cruzar en barco, en qué lugares vamos en bondi, en qué lugares vamos en balsa, en qué lugares vamos no sé de qué manera. Entonces, cada uno de los comités de aquí de la República Argentina, los comités de base del Frente Amplio aquí en Argentina, estamos en ese laburo, así que estamos llamando constantemente a compañeros y compañeras para averiguar, para preguntar, para relevar, para ver qué se necesita, para ver cuál es la ayuda que se necesita para después poder elevar esa información a quien corresponde, porque como le veníamos diciendo, orgánicamente trabajamos con la CNO, elevar esa información a Uruguay y que de ahí surjan las respuestas a algunas cuestiones que vamos a tener que solucionar en el momento que crucemos a votar. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, si vos andás dando vuelta y no sabés, te comunicás al primer comité de base que esté cerca. A cualquier uruguayo Frente Amplista o cualquier uruguayo te van a saber mandar al comité más próximo a la zona en donde estás. Por ejemplo, si estás en la zona de Berisso, La Plata y Ensenada, Punta Indio, yo qué sé, Magdalena, en toda esa zona tenés el comité Barbat Fidalgo, que es el nuestro. ¿Y cómo haces para comunicarte con nosotros? Te podés comunicar con nosotros si no sabes a dónde votás, si necesitas saber cómo vas a ir, de qué manera cruzar el charco, ver a dónde votás, no sé, lo que necesites, si estás en condiciones de votar ahora. Pero si no estás en condiciones de votar ahora, igual te podés comunicar con nosotros porque no es ahora, pero puede ser dentro de 2 años. Y bueno, y nos acompañamos y te acompañamos a poder hacerlo de la mejor manera posible, a que puedas de alguna manera poner al día tus documentos para que en la próxima elección puedas votar. Y bueno, para eso lo que podés hacer es comunicarte vía telefónica o a través de las redes. En las redes nos encontrás en Facebook como el Barbat y en Instagram nos encontrás como Comité Barbat Fidalgo FA. Pero también nos podés mandar un mensaje por WhatsApp al 221-546-5053 y si no, al otro teléfono que es Fede. 221-314-1009. Bien, entonces bueno. Lo mejor esta semana es, ¿te vas al acto? Olvídate. Pero bueno, si no sabés dónde es, te olvidaste dónde es, no sabes cómo llegar, querés averiguar, tenés un compañero que está no sé dónde y no sabe cómo ir, vos levantá el teléfono y llamá. Hacemos el pasamano en esta red fantástica de Frente Amplista que hemos sabido construir en tantos años de trabajo y te vamos llamando, te vamos mandando que te llame el compañero que está más cercano a tu domicilio y de alguna manera la cosa se soluciona. Así que antes de... Estamos tejiendo redes nosotros. Exactamente, exactamente. Este, pero bueno, también hoy vamos a pasar la información de los compañeros y compañeras de Berazategui, que están en la zona de Berazategui, del Comité Felipe Cabral. Si andás por la zona de Berazategui, la otra vez te pasamos los compañeros de Mar del Plata, de Quilmes, este, de San Martín, de la de Avellaneda. Bueno, hoy te pasamos los compas de Berazategui. Te podés comunicar con el Comité Felipe Cabral. Si andás por esa zona y necesitás averiguar cómo cruzar a votar o lo que sea, te comunicás al 11-7629-8462. Te repito, 11-7629-8462. Y si no, ya sabes, nos llamás a la radio y nos mandás mensaje o lo que sea, y de alguna manera hacemos el puente para la comunicación. Varias gente nos ha pasado. Quiero agradecer particularmente a los compañeros de Uruguay, de la Comisión Nacional de Organización, que están recibiendo mails de varios uruguayos que vienen acá en Argentina, y ellos automáticamente los trasladan con algún compañero para que los pueda decir a dónde van. En este caso, esta semana no. Nos ha tocado a nosotros. Hemos recibido compañeros que han escrito directamente al mail del Frente Amplio Oficial, y desde allí también, si tienen dudas, les van a pasar los contactos de los compañeros acá en la Argentina, de que son referentes de sus comités o sectores políticos, para ayudar, ver cómo hacemos para viajar y cómo nos estamos organizando. Y si quieren acercarse a militar, bienvenidos sean, por supuesto. Exactamente, le agradecemos a los compas y a las compas de la CNO, y también a los compas y a las compas, en realidad, de la Unidad Temática de los Derechos de la Ciudadana, que también nos han hecho, porque viste cómo es esto, ¿no? Todo el mundo de repente te dice, no, estoy acá, necesito, bueno, hoy Silvana Ruggeri, por ejemplo, me llamó para pasarme un teléfono de un compañero que está acá viviendo en la Argentina, y bueno, ya nos pusimos en contacto, y bueno, así que mandarle un abrazo a Silvana también, y gracias, esto es buenísimo, la verdad, es muy bueno. Pero bueno, tenemos un mensaje, y lo voy a leer porque es un mensaje que me gusta mucho. Sí, obvio. Dice, feliz cumpleaños, compañera, ya nos encontraremos a festejar, Luz Moreno. Luz, una amigaza, entrañable, amiga, compañera del Comité Floripa de Florianópolis. Te mando un abrazo enorme, sé que estás escuchando. Abrazos por ahí, por Brasil, y para todo el Frente Amplismo de allá. Y gracias por el saludo. Bueno, y ahora te digo, si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en la República Argentina, ¿cómo haces para comunicarte, Fede? Más 549-11-31-81-31-26. Bien, vamos con la música y volvemos con el noticiero. Viajando por todo un país, fue preguntando palabras, colores y anhelos para construir una canción remendada con versos de amor. Supo escuchar a la gente en cada pueblito, ciudad y rincón. Dame tu palabra, yo te doy la mía. Vamos a pintar el cielo para remontar los sueños, volando en una canción, descubrir lo que nos une, hablar con el corazón, para remontar la vida, banderas cruzando el sol, las miradas que renuevan el brillo de la ilusión, en las cosas simples, una revolución. suceder, como será. 30 minutos pasaron de las 19 horas. Segundo bloque de Frente Ampliando, el programa de las leyes y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Y lo escucha, por supuesto, como cada jueves de 19 a 21 horas por La Retaguardia, ni más ni menos que por La Retaguardia, por este multimedio alternativo, comunitario, autogestivo, en el que estamos contentísimos y contentísima de estar. ¿Qué te parece, Fede, si arrancamos con el noticiero? Un poco breve porque se nos fueron los tiempos, para variar, y bueno, ya en el próximo bloque arrancamos con las entrevistas. ¿Te parece bien? Sí, dale. Bueno, te cuento. Ayer la Federación Uruguaya de la Salud llevó adelante un paro, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, en lo que tiene que ver con el sector de la salud privada, y se realizó una movilización justo frente al Ministerio de Salud a la mañana, como parte de una protesta por, digamos, que por los problemas de gestión que enfrenta el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y que estos problemas afectan en realidad a trabajadores y trabajadoras y también a usuarios y a usuarias, o sea, no a un solo eje de la cuestión, no a un solo polo de la cuestión. En este caso el secretario general de la FUS, Marco Francos, dijo que junto a los usuarios y a las usuarias de la salud privada, el sindicato elaboró un documento donde se exponen las principales dificultades que enfrenta el sector. Y lo que él planteaba era que entre los problemas que se denuncian, por ejemplo, están los extensos tiempos de espera, el elevado costo de los tickets y medicamentos, la falta de especialistas y las deficiencias en las técnicas de diagnóstico. Entonces, bueno, este documento que se elaboró, consensuado, entre trabajadores y usuarios, está siendo presentado a los candidatos presidenciales de todos los partidos políticos con el fin de incluir estos temas en la agenda electoral. Lo que pasó durante la jornada de la movilización de ayer a la mañana frente al Ministerio de Salud fue que se aprovechó la movida para la promoción del plebiscito sobre el sistema previsional impulsado por el PIT-CNT. Dijo presente en esa movilización el presidente de nuestra central obrera, Marcelo Abdala, y que, bueno, justamente en el discurso que dio hizo hincapié en la necesidad de una reforma en el sistema de jubilaciones, porque las modificaciones actuales son insostenibles y perjudican a las y los trabajadores. Eso fue lo que sucedió ayer con la Federación Uruguaya de Salud. Bien. Te voy a contar que hay otro sindicato en preconflicto. El Sindicato de Docentes de Formación en Educación se declaró en preconflicto. SITFE, así son las ligas, las siglas del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, realizó un paro de 24 horas a partir del cual se crearon el preconflicto, debido a que denuncian que la política que es llevada adelante por el Consejo de Formación en Educación rebaja la calidad académica de los cursos en los que se forman los futuros docentes y educadores. O sea, no estamos hablando de una discusión salarial, estamos hablando de que los tipos están diciendo: me estás enseñando a enseñar mal. Claro. Mirá, tomá por... Problemón, dice. Bueno, en el comunicado emitido, los trabajadores señalan un conjunto de reivindicaciones, entre las que sobresalen el cese de los abusos de poder y la persecución sindical. Mamita. Bien. Y se cuestiona además la transformación curricular y señalan que la misma ha implicado una reducción de 60 asignaturas. No sé qué van a enseñar. No sé, no tengo ni idea. Pero bueno, dice, de igual forma denuncian que se han fusionado profesorados, lo que se realizó, enfatizan, lo que se realizó sin criterio pedagógico. O sea, se unificaron profesorados sin ningún criterio pedagógico. Dice lo mismo... ¿Qué criterio pedagógico van a tener si los profesores y las profesoras están por fuera de la discusión de la educación? O sea, exacto. Ahí está. ¿Qué criterio pedagógico vas a tener? Bien, Carla. Exactamente. Ese es el principal problema. Han sacado a los docentes de las discusiones de estas cosas que son importantes. Los docentes y los estudiantes también, que son, también, como decíamos el otro día, los y las sujetas y sujetos políticos de la educación, ¿no? O sea, ¿qué tipo de educación vas a construir? Una educación hecha por técnicos, como digo, a mediados del siglo pasado. O sea, involucionamos constantemente. Exacto, y bueno, cuestiona que el mecanismo de elección de horas en el CFE a través de las unidades horarias de desempeño docente creados el año pasado, ¿sí? El cual ha quedado, ha dejado, hay materias que han reducido sus horarios y hay docentes que han quedado sin trabajo. En el proceso se desconoce un listado de ordenamiento, dice, o sea, no hay un criterio claro para el listado de ordenamiento para elegir las horas, así que el CITFE reclama que se mantengan los derechos emergentes de esos listados, al tiempo que demanda que se habilite a los jubilados reintegrados a presentarse a los llamados a aspiraciones. ¿Bien? Bueno, bien. Con respecto a eso que decís, te agrego que ayer también el secretario ejecutivo del PIT-CNT estuvo reunido con el consejero del CODICEN de la ANEP, con Julián Mazzoni, en representación de los docentes. Justamente Mazzoni informó acerca de la prohibición por parte de los mandos medios de la educación secundaria de concurrir al Liceo 72 de Montevideo para participar de la instancia de coordinación docente. ¿Se entiende? O sea, sí. Una solicitud expresa de los docentes a los cuales se está representando, ¿no? Entonces, y que esta prohibición fue avalada por la directora general de la Dirección General de la Educación Secundaria y la mayoría de los consejeros representativos partidarios del CODICEN. Entonces, bueno, ahí hay una medida de censura y bueno, y hay otro conflicto también en puerta, claramente. Exacto. Bueno, nos quedan unos minutitos, vamos con la agenda de la fórmula, ya sabemos que el lunes 30 va a estar acá. Está bien, pero antes de que hables con la agenda de la fórmula, te paso otra agenda. Sí. Que tiene que ver con la campaña del plebiscito. Ayer se reunió la comisión Afirmá Tus Derechos, donde estuvimos presentes compañeros y compañeras de Montevideo, de los interiores del Uruguay y también de los exteriores del Uruguay, en donde, bueno, estuvo Marcelo Abdala, donde, bueno, nos instó a redoblar justamente porque entramos en la fase final de la campaña. Y bueno, ya la semana que viene finalizan, digamos, las visitas departamentales desde la comisión, ¿no? Así el trabajo en los departamentos no termina, ¿no? Pero digo, sí las salidas desde la comisión hacia los departamentos. Y bueno, lo que queda de la semana van a estar en Rivera, Durazno y La Valleja, La Valleja precisamente en Minas. Porque, bueno, después el sábado van a estar los compañeros del departamento de La Valleja trabajando en otros lugares. Y la semana próxima finaliza la recorrida en el departamento de Flores. Así que, bueno, ayer Marcelo Abdala nos decía, bueno, que es el momento de redoblar, de aunar esfuerzos, de seguir articulando puentes y de prepararnos, porque justamente lo que nos decía es que, bueno, toda esta campaña del terror de la que venimos a hablar, escuchando hablar, bueno, justamente también iba a redoblar y se iba a recrudecer, y bueno, la verdad que sí, lo estamos viendo. Lo estamos viendo, sí, se han encarnizado los muchachos. Sí, sí. Con todo, además. Bueno, y ahora tiene a los jueces encima, a favor. Bueno, el jueves 26 de septiembre van a estar en Durazno. Hoy. Sí, ahí en la rotonda de Carlos Reyles. A las 10:15, el jueves 26 también en Tacuarembó, a las 11 horas en Paso de los Toros, 16:30 en Tacuarembó, ciudad. Eso ya pasó, fue hoy. Ay, qué huevón, hoy, perdón, viernes mañana, no, estoy perdido. Es verdad, no me acordaba del cumpleaños de Carla hoy, por ejemplo. Viernes 27, mañana vamos, Salto. 18 horas banderazo en el Estadio Bernasconi, Solari y Orestes Lanza. 19 horas acto en la Plaza Benito Paula, en Solari y Patulé, eso en Salto. Sábado 28 en Artigas. 18:30 caravana. Vamos. Y a las 19 horas acto en Plaza de los Niños, en La Valleja y Carlos Catalán. Y domingo 29 en Montevideo, a las 12 horas en Piedras Blancas, Belloni y Jorge. Y Jorge Pacheco, la otra calle, no la quería decir. Ah, pero ¿cómo estamos hoy, por favor? No la quería decir. Siri, por el amor de Dios, Siri, ¿qué está leyendo? No me gusta el apellido ese. Bueno, y el domingo 29, en septiembre, también en Canelones, a las 16:30 van a estar en Piedras Blancas, en un acto en la Avenida Artigas y Rivera. Y bueno, y el lunes 30 toman el barco hacia Buenos Aires. hacia Buenos Aires y te recordamos que el lunes 30 de septiembre, este próximo lunes, te acercás a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la calle Sarmiento 2037, Sarmiento 2037, al Teatro de Caras y Caretas para ver a la fórmula presidencial, a la fórmula presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi y Carolina Cose en Buenos Aires. Así que allá vamos. Vamos con la música entonces. Nacho, ¿recomiendan dejar de tomar Coca-Cola? Irene se atornilló en el Senado. Manini puso otro milico en el ministerio. Se fue Laura Raffo de su puesto imaginario. Y a Laura te quiero decir que te quiero mucho, Laura. El presidente fue a ver un cura que se hizo santo con Sturla. Ver cómo coronaron al rey de Inglaterra y Astesiano lo mencionó una vez más a la calle Pope sin querer, así no sé qué pasó. Y bajó la presión del agua para que tomes con sal, pero menos. Todo el resto entró, pero lo de hoy, lo de mañana, lo de pasado, les pedimos disculpas, pero no pudo entrar. Con ustedes la tapadita. Con el blindaje hay que estar re mil atento. No hay que olvidar que es pa' tapar que el presidente, en una nota que brindó en su momento, se le notaba la pelada incipiente. Y pa' tapar ese momento vergonzoso, salieron con la información de que a su perro le destinaba una cifra extravagante y que a la soya le mandaba cuatro puerros. Y pa' tapar lo del perrito malcriado, filtraron que la Loli hizo de las suyas y reformó todita la mansión de Suárez. Y bien al pedo porque ahora ni la usa. Pa' tapar eso se informó lo de Cardoso y aquella guita que pagó en publicidad a una agencia que al final no existía, justo en un año que nadie podía entrar. Y pa' tapar que el ministro de turismo en ese año duplicó su patrimonio, sacaron la noticia de que el presidente al otro día dividió su matrimonio. Que además fue pa' tapar lo del pescado, que la familia de Manini son colonos. Que pa' tapar que al pobre Heber se le escapan todos los narcos, hasta se le escapa un mono. Y pa' tapar lo se filtró lo de Marcet. Y pa' tapar lo se filtró lo de Astesiano. Y pa' tapar su velada jubilatoria. Y pa' tapar saltos que el puerto regalaron. Y pa' tapar lo salta lo de Montepaz. Y pa' tapar hubo faltantes de Remedios. Y pa' tapar fundieron Casa de Galicia. Y pa' tapar lo persiguieron a los medios. Y pa' tapar saltos que el agua que es del pueblo, bueno, la privatizan a espaldas de la gente. Y pa' tapar que hicieron pinchar celulares de estudiantes, funcionarios y docentes. Y pa' tapar lo hicieron renunciar a H. Y hablar a del Picerete fue investigado. Y pa' tapar Colonia está sin guardavidas. Y pa' tapar lo Peña no era licenciado. Está bueno, listo, ahí sí. Ahora sí, terminó la tapadita. Uf. Muchas gracias, recorrimos todo el carnaval con este cuplé que fue creciendo. Gracias, muchas gracias de verdad por todos los mensajes de Twitter que mandan siempre. Para tapar sacaron una propaganda con rebajitas en impuesto de Arbeleche. Y para tapar persiguen pibes en el Yaba. Y la reforma dicen que es agua con leche. Y para tapar liberan viejos militares. Y para tapar mejor ni hablar de penales. Si quieren vamos agendando otro sobre y armamos una tapadita cada mes. Pero por suerte acá estamos bien despiertos y no nos vamos a olvidar que este torrente de información que por lo muy relevante es pa' tapar lo de la pelada incipiente. ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. 19 horas 45 minutos, 15 minutos nos separan de las 20 horas. Tercer bloque de Frente Ampliando, el programa de las leyes y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Y arrancamos con las entrevistas de la tarde, de la noche, tarde-noche, porque ahora Tiris me dice enseguida noche, seguramente, porque yo históricamente desde que inicié este programa yo digo buenas tardes y él dice buenas noches, entonces hoy no vamos a hacer la excepción, pero bueno, lo dejamos ahí. Este programa desde el primer momento lo dijimos, ¿no? Bueno, es militante del voto en el exterior. Y para hablar al respecto de este tema, tenemos a un compañero que también es militante Frente Amplista, que está en este momento en Brasil, en João Pessoa, la capital del estado de Paraíba, y él es integrante de la Redota. Es el profesor Pablo Moscatelli. Pablo, te damos la bienvenida. Gracias por estar en Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Buenas noches. ¿Cómo están, Carla y Federico? Antes que nada, quería darle feliz cumpleaños a Carla porque no sabía. Feliz cumpleaños, Carla. Gracias, Pablito. Muchas gracias. Bien, estoy para lo que quieran saber y lo sí, pero bueno, en principio contarnos cómo es estar ahí en el nordeste de Brasil, en la zona más oriental de las Américas, bueno, ahí medio como perdido en el nordeste, ¿no? No hay mucha organización Frente Amplista por ahí. No, infelizmente somos muy pocos, contados prácticamente con las manos, más argentinos que uruguayos. Y salvo las distancias, que son unas distancias grandes, 100 kilómetros, la distancia cultural, porque lo que uno se imagina de Brasil, el imaginario que tenemos de Brasil, que es todo el sur y el suroeste, es totalmente diferente a lo que se vive acá, totalmente otro Brasil, es otro continente, otras condiciones de vida, otra cultura. Es diferente, se vive de una manera linda porque la cultura te abraza, pero se extraña muchísimo porque uno necesita la calidez de la militancia también. Claro, y ahora cuando estuvimos ahí en el nordeste, charlábamos, ¿no? Que hay un consulado, pero bueno, sí, no, es un digamos, consulado honorario, o sea, de Brasil, entonces... Uh-huh. Casi que tenés que volver hasta el Uruguay, pues digo, pensando en las distancias tan amplias para realizar unos trámites. Por ejemplo, sacar la cédula ahora que voy a aprovechar y renovar la cédula, hacer cualquier otro tipo de trámites. O sea, el no acceso al voto no implica solamente el voto, ¿sí? Implica que no somos censados de la manera que tenemos que ser censados y por lo tanto eso impide que políticas públicas direccionadas al acceso a millones de cosas como los documentos no sea prácticamente imposible, y estamos acá en el continente, ¿no? Me imagino gente que está por ahí. Claro. Pero bueno, Pablo, contanos esto, ¿qué es la Redota? Bien, lo primero que hay que decir sobre la Redota es que es algo que tiene un significado gigantesco para nosotros los uruguayos. En nuestro conjunto, ¿sí? Obviamente que para nosotros, Frente Amplistas, activistas, tiene un valor sentimental mucho más importante. Pero en uruguayo es un conjunto, la Redota o el éxodo del pueblo oriental es algo que nos marca desde que somos niños hasta el día que nos morimos. ¿Y qué quiere decir la Redota, por ejemplo? La Redota lo solían decir los antiguos paisanos, ¿sí? Era una forma de deformación de la palabra derrota, ¿sí? Así llamaron a esa gran movilización popular que siguió Artigas desde San José de Mayo hasta la Yui, por allá por el 23 de octubre de 1811. Entonces, nosotros, que hacemos parte de este grupo, decidimos, pensamos en el nombre porque prácticamente nos sentimos derrotados. Derrotados por el poder, por los dueños del Uruguay, que generaron toda esta falta de derechos fundamentales para los que dejamos el país. Pero le queremos, en este grupo le queremos modificar el orden a esa palabra y que comience a ser una victoria. Una victoria de transformación social del pueblo uruguayo. Queremos que sea el pueblo uruguayo que exalte esta lucha desde las raíces, una transformación social seria, que crezca desde el pie, porque lo primero que genera este tipo de defensa o situación del voto exterior, que hoy existe, y existe de una manera clasista también, ¿sí? Porque solo el que más tiene o el que tiene condiciones puede ejercer su derecho fundamental al sufragio, ¿sí? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Bien. Eso que dijiste recién, acuerdo al 100%, que estamos atravesando una situación económica acá en la Argentina muy complicada y muchos compañeros no van a poder viajar a votar, ni aunque se los lleve, porque no tienen dinero ni siquiera para meterse un almuerzo allá. Eso lo hace totalmente desigual, lo hace de forma clasista, de arriba para abajo, vulnerando mucho más al que menos tiene, es lógico, es claro, eso es, pero lo colocaron así desde el poder. Lo primero que hay que entender es eso, que esto es clasista. Después vienen otro montón de contradicciones que tiene todo esto, que le va agregando contenido a la lucha, pero lo primero que tenemos que entender que es una guerra de clase, y esto significa combatir a ese poder, que por ejemplo hoy en Uruguay tenemos un senador que fue elegido por el poder democrático, pero el tipo está dos veces en el Senado porque vive en Rusia. Entonces el tipo tiene la posibilidad de ir y venir y trasladarse por el poder económico que tiene. Nosotros no podemos ni votar ni ser votados tampoco en Uruguay. Claro, es Juan Sartori es claro, él incluso regularizó su situación frente a la Corte Electoral porque él estaba fuera del padrón. Él se vivió de Uruguay hace muchos años. Claro, eso es otra cosa, sí, la regularización, los documentos, el generar regularización hasta para nuestros hijos binacionales es muy difícil desde el exterior. Si no vas al Uruguay es imposible que eso acontezca, y lo que estamos perdiendo, aparte del voto, que es derecho fundamental de todo ser humano, la conexión con nuestro país, y gente que le puede aportar muchísimo al Uruguay desde afuera, científicos, profesores, trabajadores en general, desde cualquier rama de la sociedad, culturales, artísticos, que podría agigantar mucho más lo cultural en Uruguay, se está viendo prácticamente vulnerado ese tipo de alcance, ¿sí? ¿Y ustedes qué enfoque le dan? O sea, porque yo, una de las cosas que siempre planteo es que para que esto salga, esto se modifique en un próximo gobierno frente a Antista, yo creo que hay que dar la discusión primero hacia adentro frente a Antista, y después hacia afuera, porque nos pasa que muchos compañeros frente a no están de acuerdo. Bien, eso que decís es algo fundamental. Nosotros la mirada que tenemos es primero que somos frente a. Hay otros grupos por ahí trabajando que se ponen el título de que son abiertos, de que son de distintos partidos, de que no. Nosotros somos frente a de distintos lugares, de distintas edades, de un colectivo de diferentes sexos, que lo que busca es primero interpelar al Frente Amplio de por qué todos estos años no se logró, interpelarnos a nosotros como sociedad, y desde ahí adentro de Uruguay trabajar para afuera, no seguir trabajando más de afuera para adentro. que sea la sociedad. Por eso yo cuando hablé anteriormente dije de una transformación social gigante. Para mí los cambios políticos fuertes, que no lo modifica nadie, pasan por transformaciones sociales de raíz, desde abajo, ¿sí? Y esto implica eso. Y bueno, yo creo en esto que vos decís, Pablo, porque, bueno, justamente estoy hablando sobre La Redota, también es un colectivo de uruguayos y uruguayas migrantes de distintos lugares, que viven en distintos lugares del mundo y están unidos por esta problemática, ¿no? Claro, sí, no solo en Brasil, sí, es claro, clarísimo. Hay diferentes lugares. A todo uruguayo que está afuera, sea del color que sea, le pasa esto. Pero nosotros queremos darle un enfoque más del Frente Amplio, porque, ¿qué pasa? El único partido que levantó la bandera para empezar esta lucha fue el Frente Amplio. Entonces queremos nosotros, desde adentro del Frente Amplio, de nuestros comités de bases en el exterior, llevándolo para los comités de bases en Uruguay, puesto de trabajo por puesto de trabajo, cada movimiento social, sindicatos y todo, que esto sea una discusión permanente, una mesa permanente de lucha para llegar a esa transformación social y que la gente entienda por una vez por todas, y me voy a quedar con una palabra que una compañera en una reunión justamente del grupo que hacer, esto es violento, atenta, es muy violento el discurso que hay para nosotros o para cualquier persona que vive afuera, y tenés que estar explicando todo el tiempo el porqué que necesitas de un derecho fundamental, ¿no? No, sí, eso de justificar, ¿no? Recordamos que, bueno, migrar es un derecho humano, primero, ¿no? Porque para recordar esta instancia, segundo, que muchos y muchas no se han ido, no nos hemos ido, digo, porque quisimos, sino porque, bueno, no tuvimos otra opción. Y hay todo un imaginario también de pensar que los y las uruguayos que estamos en el exterior la estamos pasando bárbaro, la hemos pasado bárbaro y entonces no tenemos ningún problema y estamos desconectados del Uruguay, cuando en realidad tenemos un pie en el país en el que vivimos y otro pie lo seguimos teniendo en el Uruguay y la cabeza la seguimos teniendo dividida entre lo que sucede en el país en el que vivimos y lo que sucede en el Uruguay. No, y que aparte hay una transición de cuando vos llegás al país donde emigraste y hasta generar ciertos años para que vos puedas tener participación también en el país. Entonces, ese canal de tiempo que queda ahí genera que vos no tengas participación en Uruguay y ni siquiera en el país donde estás por mucho tiempo. Es muy malo todo eso, genera condiciones de psicopatearte la cabeza, el alma, las ganas. Es muy difícil. Una de las posturas de nosotros, por ejemplo, es ir cortando con esos discursos, ¿sí? Uno de esos discursos es descalificar, ¿sí?, al derecho como derecho de la persona que vive en el exterior, ¿sí? Pero generalmente se dice que desconoce la realidad del Uruguay. Es mucho de los que escuchamos nosotros, hermanos, primos, no tenemos que irlos al otro lado o en otro partido político, en la misma familia lo escuchamos, ¿sí? Esa afirmación, aparte de ser falsa, es retrógrada. Le deberíamos preguntar a esas personas a qué llamamos conocer la realidad. ¿Hay, existe una realidad única, independiente y común a todos y todas los uruguayos? ¿Quién la determina esa realidad? ¿Se refieren a estar informados sobre la agenda política del país, los problemas económicos, a los conflictos sociales, a la situación, a la posición de los partidos políticos? ¿A qué se refieren cuando dicen ese tipo de cosas? Parece claro que, por un lado, el derecho al voto en ninguna circunstancia y en ningún lugar está asociado a la exigencia del voto informado. En ese sentido, ¿quién puede afirmar que el que reside en Uruguay lo torna consciente de las cuestiones sociales del Uruguay, de los eventos políticos y de su duplicidad? como también de la agenda de derechos, de tratados, de un quinquenio, de un gobierno. ¿De dónde sale que vivir en el exterior implica ignorancia, desconocimiento o no? Y tantas veces, justamente, todo lo contrario a esto. Este argumento, más allá del sabor infalible del voto censitario, se debe a una concepción ultrapasada del concepto de ciudadanía. En el siglo XXI, donde vivimos, en un mundo globalizado, la ciudadanía no debe ser entendida como una condición estática o como un enlace inamovible entre sujeto y territorio. Nosotros, uruguayos, uruguayas, sentimos eso porque estamos, no porque estamos ligados a una porción de tierra, sentimos que somos uruguayos porque causa de nuestras costumbres, nuestra cultura, historias, afectos, de nuestro imaginario colectivo, y nada de eso se pierde cuando nosotros cruzamos una frontera. Tan real como lo decís, como lo describís, Pablo, quizás ahora estemos a las puertas de algo histórico, ¿no? Quizás podamos revertir esta situación que nos aflige y nos afecta desde hace tantos años, teniendo en cuenta de que esta vez el voto en el exterior está incluido en el programa del Frente Amplio, y que justamente recordábamos que al finalizar el Congreso de FA el año pasado, el domingo 3 de diciembre creo que fue, cuando se dio por primera vez el discurso de los cuatro precandidatos, en este momento, quien es ahora el candidato a presidente por el Frente Amplio, Yamandú Gorsi, justamente hizo alusión al tema del voto en el exterior, y bueno, la verdad que nos dejó con una esperanza muy grande. Quizás este sea el momento, Pablo. Ah, yo creo que sí, yo creo que sí. Primero hay que recordar que el Frente Amplio es un partido político de programa. Eso es único en el mundo. Un programa que los militantes, comité de base por comité de base, lo vamos transformando a la medida que nosotros lo decidíamos, y después en el Congreso del Pueblo decidimos las cosas que realmente importan ahí adentro. Y bueno, por primera vez, por diferentes enviados desde el exterior a participar en ese Congreso del Pueblo, se logró colocar dentro del programa político del Frente Amplio, y en varios ejes que son fundamentales, yo los entiendo como fundamentales, que son el territorio, lo colocamos dentro del territorio, lo discutimos dentro del territorio, también lo discutimos dentro del género, porque no tenemos que olvidarnos que hay mucha gente afuera, ¿sí?, que vive no con autos y grandes salarios y en la playa todo el día, sino que están pasando dificultades, como pasan los países de todo el mundo, sin trabajo o sin poder llevar un plato de comida a la casa, y en su gran mayoría son mujeres. Entonces, lo que se plantea, o lo que debemos plantear, es que el territorio sea tocado en esos proyectos políticos de otra manera, mucho más abierto, para garantizar que todos esos derechos fundamentales y políticas sociales fundamentales para la vida próspera de cualquier ser humano le llegue tanto a la persona que vive en el centro de Montevideo, a Bella Unión, a Buenos Aires, a Brasil y al otro lado, en Australia. La verdad que sí. Es un momento histórico, me parece, y estamos a las puertas de algo muy importante. Así que, bueno, Pablo, te queremos agradecer muchísimo tu paso por Frente Ampliando y dejar abierta la puerta para una futura entrevista para poder seguir hablando de este tema que tanto nos importa a las uruguayas y a los uruguayos que vivimos en el exterior. Bueno, les agradecemos nosotros desde La Redota, que tú haces parte también. El que se quiera el que quiera ser parte de aquí en adelante, si lo están escuchando y es Frente Amplista, tienen las puertas abiertas, porque esto es, cuanto más militancia sumamos, es mucho mejor. También le queremos agradecer porque es una visualización para nosotros que vivimos en Brasil. Yo, por más que vivo casi en la línea del Ecuador, hago parte del comité de base de Frente Amplio de Floripa, donde seguramente muchos compañeros estén escuchando hoy, compartiendo las ideas que tenemos. Entonces, este espacio, así como otros nos han brindado por ahí, son fundamentales para la militancia y la militancia que vive en el exterior y que muy poca voz tiene en nuestro país. Muchísimas gracias a usted. Gracias a ti, Pablo. Te mandamos un abrazo enorme. Gran abrazo. Chau, chau. Escuchábamos al profesor Pablo Muscatelli hablando sobre el voto en el exterior. Vamos con la tanda, música, y volvemos con nuestro próximo entrevistado. Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Un encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Idea y realización, Alejandro Correa. Jazz en la lectora de vinilo. Los jueves a las 22. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. Monopolios. Tiemblen. Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad, en el aire desde 2010. Oral y Público, los jueves a las 21. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Para vos y para los tuyos, porque tu voto cuenta. Votá sí, por vos, por mí, por todos. Es la reforma de la gente. Mete una, mete una. una mejor jubilación. Once minutos pasaron de las 20 horas, segunda hora ya, segunda y última hora de Frente Ampliando, pero última hora que recién empieza, así que tenemos mucho, pero mucho, mucho contenido, mucha información para vos. Y bueno, obviamente estamos ya con la segunda entrevista de la noche. Recordá que Frente Ampliando es, además del programa de la militancia Frente Amplista en la República Argentina, es un programa radial que milita por la reforma de la seguridad social, que impulsa el PIT-CNT, nuestra central obrera. Y bueno, entonces leemos mucho al respecto, pensamos argumentos, charlamos con la gente. Y bueno, siempre estamos leyendo, y hay algunos portales que tienen información muy interesante, que nos llevan a reflexionar de manera muy interesante. Y bueno, y como en vista de eso y como ejemplo de eso, queríamos hablar con alguien que pertenece a una de esas plataformas. Y bueno, y es él es Matías Fantoni, y es co-director de Data 369. Matías, bienvenido a Frente Ampliando. Gracias por estar aquí. Carla y Federico, te saludamos. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Data 360. Sí. Yo la iba a corregir, pero igual el cumpleaños no la vamos a pelear. Mira, acá viene de juicio el tema, porque a mí en el dice 369 en lo que me pasaron. Va. Muchas gracias por la invitación, por el espacio para presentar los datos. También, o sea, más allá de lo que presentemos hoy, está la página de la consultora y las redes que nos pueden buscar, es data360.uy. En nuestra página, donde están los informes un poco más largos, y también nos pueden buscar tanto en Instagram como en Facebook como Data360. Perfecto, para Matías, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Matías, vamos a arrancar por lo básico. Hace unos días salieron en el programa de Leandro Grille, ¿sí? Ustedes, en donde presentaron unos datos los cuales dieron algunas precisiones, no sé si precisiones, porque en las encuestas nunca hay precisiones, pero sí unos datos interesantes que nos llamó la atención y que queríamos analizar, ¿sí? Por ejemplo, yo lo que noté, me llamó la atención la cantidad de población que está en conocimiento del plebiscito de la seguridad social. Eso creo que habla de un triunfo del PIT-CNT, ¿sí? Sí, claramente. Y también me llamó la atención el perfil del votante del Frente Amplista a la hora del plebiscito. Sí. Bueno, en realidad, cuando analizás el perfil del votante Frente Amplista, tiene algunas características particulares. En un principio, déjame un momento que voy hasta, sí, hasta la gráfica de específicamente por partido. Pero en un principio tenés aproximadamente un 60,2% de Frente Amplistas que declaran que ya de por sí tienen la intención de votar a favor del plebiscito, ¿sabes? De introducir la papeleta, porque no habría voto en contra. Pero todo lo que sea no introducir la papeleta lo tomaríamos como un voto en contra, básicamente. Claro. Y tenemos un 60,2% que ya está decidido que está a favor de la propuesta, dentro de los que declaran que van a votar al Frente Amplio. Y solamente un 9,3% está declarando que no votaría a favor de la propuesta, o sea, que ya tiene decidido que no va a apoyar la reforma de la seguridad social. De todas formas, y acá es donde hay un margen de movimiento y que es donde se debería actuar, tenemos casi un 26% de los Frente Amplistas que declaran no saber qué es lo que van a hacer. Un 14% que dice que conoce, que está informado sobre la propuesta, pero que de todas formas aún no ha tomado posición. Pero tenemos un 11% que dice que no ha tomado posición porque no tiene la información suficiente para hacer. De todas maneras, este campo, esta encuesta, se realizó la última semana de agosto, que es previo a dos hechos que pueden haber movido la aguja para un lado o para el otro. Dos días después que hacemos el campo, sale la declaración de los 111 economistas en contra de la propuesta, y unos días después, el 10, se larga la campaña oficial por la propuesta de la reforma de la seguridad social, donde comienza a haber un movimiento más fuerte de información. Entonces, en este momento estamos en campo, esperamos ya los primeros días de octubre estar presentando los resultados de la nueva encuesta para ver cómo esos elementos han movido la aguja, pero nos resulta bastante interesante porque justamente tenemos un gran porcentaje que declara no tener información. Entonces, hoy en día la disputa está en la llegada de la información, en que este indeciso que se asume como desinformado pase a tomar una postura, ya sea en caso de la central y de las organizaciones que impulsan la propuesta, que pase a tener información primero de primera mano a favor de la reforma de la seguridad social. Porque acá hay una gran pelea. No es lo mismo convencer a una persona que venga hacia tu postura cuando se asume como indeciso o como falto de información, a convencer a una persona que le llega previamente la información de la postura contraria, ya asume que está informado y ya toma una posición con argumento. Entonces, en realidad, nosotros veíamos a finales de agosto que había una carrera por quién lograba hacer llegar información primero con la perspectiva que está defendiendo. Luego, que podemos disputar también a aquellos que están en contra y volverlos hacia el lado de la propuesta de la reforma, también. Pero en primera instancia tenemos ahí un estanque donde pescar que es muy interesante, que es increíblemente... Esto es dentro del Frente Amplio, porque si vamos a población general es peor. O sea, tenemos un margen más grande de gente que dice que no tiene postura porque no tiene información. ¿Y dentro de los partidos tradicionales está polarizado? De hecho dicen, no, nosotros, los blancos y los colorados, no votan a favor de esto. Acá tenemos, nosotros segmentamos por Frente Amplio, coalición republicana, otros, que eso incluye los partidos más pequeños, como el PERI, el Partido Independiente está dentro de la coalición republicana, UP, Frente de Trabajadores, bueno, estos están en otros, y los indecisos, o blanco y anulado. Vamos por cada uno, si les parece. En lo que es la coalición republicana, un 75% declara estar en contra de la propuesta de reforma. Es bastante. Sí, y era esperable también, creo yo. Claro. De todas formas, hay un 5,6% que dice que va a votar a favor de la reforma, aún declarando que va a votar dentro de la coalición republicana, y tenés casi un 20% que está indeciso, con un gran porcentaje dentro de ellos que dice no tener información. O sea, ahí tenés también un lugar donde trabajar. Sí. Entre los indecisos, aquellos que dicen que no saben a qué partido van a votar, básicamente podemos decir que están indecisos en la vida. Porque cuando les preguntás también el plebiscito, también están indecisos. O sea, básicamente el indeciso tiene una concepción de vida indecisa. Y ahí también hay que pescar, tanto para las elecciones nacionales como para la reforma de la seguridad social. Claro, en realidad están indecisos en su voto en general. En general. No tiene postura... O sea, a ver si entendí. Se manifiestan partidarios de la coalición de gobierno, pero no la van a votar. No, en este caso son los indecisos. O sea, no saben a qué partido van a votar, no saben si van a votar la propuesta y no saben si quieren Pepsi o Coca-Cola esta noche. O sea, claro. Básicamente. Carla, no sé si tenés alguna consulta o alguna duda que te surja. Yo tengo un par más. Dale, porque me tenté con la última. Perdón. No. Llevándote ahora un poco, sacándote un poco del plebiscito, ¿cómo se puede analizar? Por supuesto que ahora que decís que en octubre van a tener más datos más recientes con estos dos hechos que vos planteabas, yo creo que hoy salió algunas declaraciones de Mujica que también pueden llegar a tener algún efecto, porque además duras, me parecieron para libertad de acción, me parecieron más libertinaje de acción. Pero bueno, después lo hablaremos con el compañero. Y vos sabés que me llama la atención sobre todo cómo está trabajando el Frente Amplio esto de, bueno, vamos primero en las encuestas, ¿no? Hoy han salido encuestas en donde el Frente Amplio es favorito a ganar las elecciones, incluso favorito a tener mayorías parlamentarias. Algunos esperamos el batacazo ganar en primera vuelta. Pero cómo están manejando esto de la campaña y los sectores que trabajan por el sí, no, es como que no hay una, no, hasta ahora no ha habido esa mezcla de entre situaciones que pueda llegar a generar algún conflicto, salvo esta situación de hoy, ¿no? Que salió Mujica, que si bien no es candidato a nada, pero es un claro representante del MPP, que hable él, no es que hable Federico Siris, ¿cómo puede llegar a influir eso? Creo que eso es algo que hoy, en esta medición, lo incluimos, que es, por ejemplo, ¿qué es lo que posiciona tu voto principalmente? Si es posición de los líderes, si es a nivel de propuesta, si es a nivel de situación personal, si es a nivel de situación económica a nivel país. Queremos medir también cómo ha llevado eso. Pero de todas formas, si nosotros miramos lo que nos da los resultados en la encuesta actual, teniendo solo un 9,3% de frentistas diciendo que no van a votar la reforma de seguridad social, ya habiendo gran parte de lo que es el Frente Amplio no declarándose a favor de esta propuesta. De hecho, el candidato a presidente, Yamandú Orsi, dijo que iban a ser 5 años complicados y esto salía, o sea, ya llevando para atrás enseguida que sale lo de los economistas. Carolina, la vicepresidenta, ya se había declarado que no iba a votar esta propuesta. Básicamente tenemos varios perfiles y un sector más bien pequeño dentro de lo que es la fuerza Frente Amplista declarándose, posicionándose a favor y de forma activa de lo que es la reforma de la seguridad social. Y de todas maneras, tenemos una intención de voto de más del 60% y un 26% casi de indecisos. En realidad, no estarían la gente no se estaría moviendo la aguja de una concepción de caudillo. Claro. O sea, lo que digan los dirigentes a la gente no la lleva de la nariz. Al Frente Amplista, difícil eso. Difícil. Y te hago una consulta más y después ya la dejo a Carlos si tiene otra, pero veo que está levantando la mano. Te iba a decir esto que se desprende de análisis que hicimos del plebiscito. Hay una discusión que se da al trasfondo cuando le preguntamos los motivos a las personas, incluso los indecisos lo llegan a decir, que es una cuestión hasta moral. O sea, claro. Y cuando el Frente Amplista, que es partido de izquierda, el que está a favor tiene un posicionamiento que lo declara muchas veces como una causa justa o como un claro. Deber ser, más allá después de los factores que se puedan entreverar, de cómo se lleva adelante, hacia dónde se lleva adelante, pero hay un piso que es, nadie discute que un jubilado no puede cobrar menos con su familia. Claro. La otra pregunta que te quería hacer rápida, y que va a tener una respuesta rápida. Uno de los fantasmas que cruzó el portal hacia el más allá es el de si vamos con el plebiscito, perdemos las elecciones. No, totalmente indiferente. Claro, perfecto. En realidad, sí. Sí, por lo menos, en lo que estamos viendo del comportamiento en general, es totalmente indiferente. Nosotros analizamos los perfiles y qué es lo que la gente opina según los pilares, los tres pilares principales de este plebiscito, que son eliminar las AFAPs, la baja de la edad jubilatoria, más que baja, el retorno a lo que era la edad jubilatoria previo a la reforma que se dio durante este periodo de gobierno, y el aumento de las jubilaciones mínimas y pensiones a el mínimo nacional. Más allá de que nosotros nos da un 32% de intención de voto ahora, pero un margen enorme de indecisos, cuando le preguntamos a la gente, indecisos a favor y en contra, si están de acuerdo con bajar la edad jubilatoria, tenemos un 76% de acuerdo, total acuerdo. Cuando le preguntamos si está de acuerdo con subir las jubilaciones mínimas, tiene un 60% de acuerdo. Cuando le preguntamos si está de acuerdo en eliminar las AFAP, tiene un 52% de acuerdo. Entonces, en realidad, más allá de la intención de voto, hay un acuerdo generalizado con las propuestas que incluye la reforma de la seguridad social. Lo que hay es una desconexión de información. Y por esto creo que, al haber un acuerdo tan generalizado con el deber ser de alguno de estos pilares, podría no haber llegado a influir en lo que es la elección nacional, de forma negativa. ¿Podemos, Matías, entender entonces que esta desinformación a la que aluden muchos y muchas encuestadas tienen que ver quizás con no entender realmente de base cómo funciona el sistema de la seguridad social? Porque digo, viste que han salido a la cancha un montón de datos y de argumentos con respecto a lo que afecta en la economía o lo que afectaría en la economía en el país. Digo, son datos en un punto muy muy pesados como para, digo, uno necesita un poco más de información que solamente esos datos en crudo no son entendibles para el común de las personas. Es que si nosotros miramos, el punto más controversial y el que se ha utilizado como caballito de batalla es la eliminación de las AFAPs. Creo que nadie, nunca, jamás en la historia de su vida, a menos que sea economista, ha entendido cómo funciona una AFAP. Personalmente, tuve que estudiarlo a fondo ahora, porque siempre tuvimos todos una idea generalizada de más o menos cómo funciona el sistema de ahorro individual, cómo es la inversión, hacia dónde van los fondos, qué es lo que vas a cobrar, pero hay cosas que nunca hemos llegado a entender, y el ciudadano de a pie, el 80% de la población, creo que nunca se ha puesto a estudiar realmente cómo es el funcionamiento de la inversión, de los fondos de ahorro individual, y cómo esto impacta. Bueno, de hecho, hasta a nivel general, hasta hace poco no se tenía la información de que hay unos promedio de 10.000 pesos mensuales de pérdida en las jubilaciones durante los últimos años, de aquellos que participan del sistema mixto. Y eso es algo que nunca habíamos sabido. O sea, hay un desconocimiento generalizado del funcionamiento de la AFAP. Entonces, y aparte, lo que se ha llevado adelante muchas veces, en lo poco que se ha informado, que son más bien entrevistas calificadas o participaciones, es un lenguaje extremadamente técnico, donde es necesario estudiarlo. Creo que eso es un punto que hace flaquear el nivel de percepción de información. Más allá de que, por ejemplo, la campaña pro-reforma no ha tenido todavía los espacios suficientes, si uno ve en general lo que se difunde. Nosotros hacemos, perdón que estoy entrando un poco, pero cuando hacemos el perfil de quién se decide para un lado y para el otro, preguntamos por qué medios se informa. Los que están a favor, creo que es un 56% que, o 60% que mira televisión, pero principalmente se informa por redes sociales o otros medios. Cuando preguntamos a los que están en contra del plebiscito, el 78% dice que su medio principal de formación es la televisión. Que es un medio que también, que por un tema de costos o de recursos, la campaña a favor de la reforma tiene menos acceso. Clarito, está clarito. Clarito, la campaña viene acompañado de la nueva ley de medios. ¿Sabes? Claramente. Podríamos llegar a todo tiene que ver con todo. Claro, por eso justamente ayer en la reunión de la comisión de por el sí, bueno, justamente se hablaba de salir a redoblar y que ahora era mano a mano, cara a cara y frente a frente, ¿no? A salir a explicar y a fundamentar y a tratar de convencer a los compañeros y a las compañeras. A nosotros acá, en los que vivimos, los uruguayos y las uruguayas que vivimos acá en la Argentina, Matías, se nos hace mucho más fácil entender porque ya nos pasó por arriba. Acá se llamaban AFJP y la verdad que ha quedado el tendal en algún momento. Entonces nos es muy fácil entenderlo, pero no desde lo técnico, ¿no? Por eso te decía, me parece que en Uruguay lo han presentado de una manera tan técnica que se hace un poco difícil de entender. Nosotros podemos entenderlo porque, bueno, la experiencia nefasta que hemos vivido. Claro, pero bueno, allá había gente que no cobraba jubilación o que cobraba dos mangos de jubilación. O sea, claro. Sí, lo vivencial hace que uno atraviese el conocimiento de la situación de otra manera que el argumento técnico que uno no maneja. Exacto. Bueno, pero esperemos que en Uruguay no pase lo mismo que pasó aquí en la Argentina. Me parece que está bueno. Nadie aprende de los errores ajenos, pero a veces hay que mirar y reflexionar. Si les digo un dato así, para ver que hay terreno para poder llegar, cuando hacemos el perfil de los indecisos, o sea, a todos los que declararon estar indecisos, les preguntamos sobre los tres pilares de la propuesta. Le preguntamos si están de acuerdo o totalmente de acuerdo con subir la jubilación mínima, el 85% dice que sí. Si le preguntamos si están de acuerdo o totalmente de acuerdo con bajar la edad jubilatoria, el 82% dice que sí. Si le preguntamos si está a favor de eliminar las AFAPs, es el 52%. Esto es dentro de los indecisos. Entonces, claro. ¿Cómo explicamos que este segmento esté indeciso cuando tiene un acuerdo superior al 80% con la mayoría de las propuestas? Hay un tema de conexión de información. No, y aparte, cuando miramos las edades de quienes dicen estar indecisos, 5 de cada 10, o sea, el 50% son jóvenes de 18 a 34. que a su vez es el segmento que más declara no estar informado sobre la existencia de este plebiscito. Entonces, claro, eso alineado con lo que vos, decías de que la mayoría de las personas que estaban en contra se informaban por la televisión, como decía Fede, bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de los programas de televisión o la información de los noticieros provienen de los medios hegemónicos que responden al poder hegemónico, claramente la información que tienen es muy sesgada. Y los jóvenes no miran tele. Claro. Es retweet a retweet. Claro. Bueno, Matías, ya estamos tenemos el horario de dejarte, así que bueno, yo por mi parte te despido, te agradezco muchísimo, te felicito por este trabajo que están haciendo. Vamos a tener que volver a molestarte. A las órdenes, cuando quieras, muchas gracias por la invitación y por compartir este momento. Muchas gracias. María, ¿qué te parece si nos repetís las redes para los compañeros y las compañeras que están escuchando para que puedan ubicarlos? Perfecto. La página es data360.uy y en Instagram y en Facebook nos encuentran como data360. Perfecto, te agradecemos mucho y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias, que pasen bien. Bueno, estábamos escuchando al compañero de Data360 y acá me pongo firme porque tengo. Sí, tenés razón. Pero yo reenvié el mensaje que me mandó él, así que la culpa es del cofundador. Él es Matías. Bueno, entonces escuchábamos a Matías Fantoni, codirector de Data360, no 369. Interesantísima, la verdad, la entrevista y. Muy bueno. Vamos con la música, ¿qué te parece? Y volvemos, que ya tenemos a nuestra próxima invitada. Mientras escribo, no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no puede con nuestra canción. Como vos y yo, ella resiste porque es la memoria, ella resiste como vos y yo, ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón, se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no, se vuelve balsa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera. Pero no puede con nuestra canción. Parece frágil pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera. Pero no puede con nuestra canción. Parece frágil pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Treinta y seis minutos pasaron de las 20 horas de una nueva hora aquí en Frente Ampliando, el programa de las leyes y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina, por la Retaguardia, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Bueno, este martes, a pesar de vivir a ambos lados del charco en un contexto histórico en donde se levantan banderas negacionistas, en donde se trata de invisibilizar la verdad, en donde los derechos humanos han sido borrados prácticamente de las agendas mediáticas, la tierra vuelve a hablar y no hay manera de negar. Que Carla, de la conexión, me parece. Lo que la tierra dice. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, no, lo que decía es que la tierra vuelve a hablar a pesar del negacionismo instalado en la sociedad, a pesar de que los derechos humanos hayan sido o intentado ser borrados de las agendas mediáticas. Y bueno, y justamente el martes el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, informaba en conferencia de prensa que los restos hallados el 30 de julio en el batallón 14 pertenecen a Luis Eduardo Arigón. Y para hablar al respecto tenemos a una invitada que, bueno, que ya estuvo con nosotros en otro momento ante una noticia de esta magnitud. Y queríamos volver a invitar para que nos dé su visión desde la seriedad que la información que hemos recibido y que tiene a la sociedad uruguaya acongojada en parte, nos pueda brindar una información con una visión respetable del asunto. Y para hablar de esto justamente tenemos la presencia de Graciela Montes de Oca, secretaria de Derechos Humanos del Partido Comunista del Uruguay. Graciela, bienvenida a Frente Ampliando. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Carla y Federico, te saludamos. Muchas gracias por invitarme, y gracias por estar siempre informando a nuestros compañeros Frente Amplista de la situación, de cómo se va dando aquí por el tema de los derechos humanos. Realmente el martes para nosotros fue muy buena la noticia que nos llegó, esa notificación del IAF, ya que trabajamos en conjunto con ellos, indicándonos que le podíamos brindar el nombre a ese hallazgo que había sido del 30, y era un compañero, un camarada, Luis Eduardo Arigón, dirigente de FUESI. Hacía 47 años que su familia lo estaba buscando. Él había sido llevado al centro clandestino, La Tablada, la base de Roberto, donde también allí habían llevado a Amelia Sanjurjo. Es el segundo detenido desaparecido de ese centro clandestino que hemos encontrado ahí. Para nosotros es un avance en parte de haber logrado la verdad de lo que ha ocurrido con él. Se dio todo un informe técnico, no sé si ustedes pudieron escuchar la conferencia de prensa por parte de la antropóloga Alicia Luciardo, donde dice que se le dio muerte, por supuesto que en el centro de tortura, pero que no podían determinar exactamente cuál había sido la razón de su muerte, a pesar de todo los apremios violentos que había sufrido. Habían señales de defensa en sus brazos, y hizo todo un detalle de cómo se había hallado su cuerpo. No sé, ahora... Sí, justamente con respecto a lo que estabas diciendo, sí, lo que a mí me impactó sobremanera, ¿no? Esta cuestión de llegar a la conclusión de que si bien no hubo, una causa certera por la cual se puede identificar la muerte del compañero, sí se hallaron un montón de, por decirlo de alguna manera, cicatrices de fracturas, digo, que tienen que ver con la tortura, digo, de larga data, ¿no? Y además, bueno, sí. estas marcas defensivas, la verdad que fue muy duro escuchar, sinceramente, todo lo que dijo la antropóloga, que fue muy, muy, muy detallado, pero la verdad que fue duro. Calculo que también para ustedes, digo para ustedes porque, bueno, integran también familiares y de detenidos y desaparecidos del Uruguay. Entonces, estas noticias son movilizantes, estas noticias nos traen esta cuestión tan, tan encontrada, que por un lado tenemos la alegría de poder ponerle un nombre y de poder humanizar unos restos que están destinados por algunos seres aberrantes a no ver la luz y a no conocer la verdad, y por el otro pensar en la vida de ese compañero que nos fue arrebatada de esta manera. Entonces son momentos muy, muy, muy duros de transitar. Sí, en la conferencia de prensa justamente estaba su hija Sabina, el resto de un grupo de madres y familiares, estábamos acompañándola. Para ella fue muy duro escuchar el informe de las dos médicas forenses, cuando lo brindaron, de que fue una muerte violenta, y comenzaron a hacer todo el detalle. Pero también ella misma, al transmitir en parte y con mucha sencillez lo que recordaba de su padre con 11 años, de que era un padre y no sabía cómo explicarlo, pero para ella era un padre común, de que los domingos le gustaba juntarse con su familia, comer un asado, de que tocaba el violín, que le gustaba tocar la guitarra, que leía mucho. O sea, esa parte humana que muchas veces uno desconoce de estos compañeros, y que muchas veces se los prejuzga, y realmente su único delito fue haber pensado y haber deseado, no solo para sus hijos, sino para todos nosotros, una sociedad diferente. Ese fue realmente su delito, haber defendido los derechos de los trabajadores como dirigente de FUESI, de haber organizado nuestro partido después del golpe de Estado, y haber tratado dentro de la clandestinidad seguir organizando esa resistencia. Ese fue su delito. Sin embargo, estas bestias han demostrado el odio y lo han dejado plasmado cuando los hallamos. Realmente es como decía su hija, que son unos cobardes, porque realmente ellos estaban indefensos y vemos la violencia que ejercieron sobre ellos tan solo por el odio a las ideas que profesaban. Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿y tú? Bien, bien. Vos sabés que estaba leyendo los testimonios de compañeros que estuvieron detenidos en el centro de La Tablada. No voy a leer los testimonios, pero sí voy a leer la última parte del testimonio de uno de los compañeros, que es Juan Ángel Toledo, que declaró que cuando dejan en una camilla el cuerpo sin vida de un compañero, el cual no reconoció por la situación en la cual estaba, escuchó que un guardia le dijo al otro: hay que aflojar la mano, es el tercero que se nos muere en un mes. Sí. Los muertos en ese centro de detención se calcula que son 9, ¿no? No estoy equivocado. Sí, contando con algunos compañeros uruguayos que trajeron de Argentina y que existen testimonios que los han visto ahí. Pero de la caída de Luis Aragón, que sería la del año 77, donde también se halló a Amelia, quedarían dos compañeros, después serían compañeros que cayeron en el 81-82, que fue otra caída grande que tuvo el partido, uh-huh. Después de que se le ganó el no a la dictadura, claro, cuando se hizo el plebiscito. El lugar clave es el batallón 14. Nos está dando los indicios de que los compañeros que hicieron desaparecer en la tablada podrían estar ahí en el batallón. El batallón es muy grande. Tenemos una zona cautelada por la justicia en la que están trabajando los antropólogos y llevaban alrededor de 1.200, creo que, trincheras y siguen trabajando. En este momento estaban trabajando en una cuadrícula que va desde el hallazgo de la trinchera donde se halló a Amelia hasta donde se halló Aragón, previendo de que pueda haber allí otro cuerpo. No se ha dejado de excavar tampoco en otros predios militares referentes a otros centros clandestinos. Hay algo que está claro y es que esta gente no va a soltar información y que ellos saben dónde están los compañeros. Sí, eso lo tenemos muy claro todos, que existe un pacto de silencio y fundamentalmente en los mandos militares de repente podrían dar alguna información los que serían los soldados, la tropa, claro. Pero también sabemos que muchas veces son amenazados. Eso somos conscientes. Porque, por ejemplo, cuando fue la causa de la violación de las mujeres, cuando hacen la denuncia, cuando se van a citar a determinados soldados que iban a salir de testigos, fueron amenazados con su que le iban a sacar sus jubilaciones, que se iban a tomar represalia, quedar. Entonces, cuesta también un poco poder romper el silencio, a pesar de que el fiscal Percivale ha dado señales de que aquel que haya hecho el pozo, como quien dice, quien haya trasladado el cuerpo, ese delito prescribió. Claro. Que pueden dar esa información, que aquel que sí cometió el crimen, ese sí se le va a ejercer toda la justicia por los delitos de lesa humanidad. Es una señal que se ha dado también a nivel de familiares, se está hablando a nivel de la iglesia, a ver si podemos también por ese lado conseguir esa información en las parroquias y eso, se sigue en esa intención de que buscar datos, porque hasta ahora se ha trabajado un poco a tientas, con información falsa, y cuando hay un hallazgo se sigue trabajando en ese lugar hasta finalizar a ver si podemos hallar a algún otro compañero. Pero es muy difícil porque la información no la brindan. Se está solicitando también a los nuevos presidenciables, que hasta ahora solamente nos hemos podido reunir con el Partido Independiente y también con la fórmula del Frente Amplio, de que el presidente, siendo el jefe de las Fuerzas Armadas, exija esa información. De la orden. Depende un poco de cómo se llevará adelante. Sabemos que tampoco no es nada fácil. No es fácil. Graciela, de mi parte te hago una última pregunta. Sí, dime. ¿Cómo prosigue esto? ¿Cuándo se van a hacer los honores a a la camarada, si se van a realizar o no, si se va a hacer algo como lo de Amelia. Realmente todavía no tenemos toda la información, ya que se está esperando que venga su otra hija, que estaba en Chile, llegaría este sábado, y de ahí resolvería la familia. Es probable que sea la universidad, pero no tenemos aún cómo va a ser los honores que le vamos a hacer al compañero. Estamos ahí, en espera que ellos definan, van a ser sus dos hijas, ya que su compañera, Sara, que es una de las madres, o sea, para nosotros sería como una de las viejas, porque es una de las fundadoras de Madres y Familiares de Uruguayos. Ella comenzó a organizar en el 83 acá a los familiares, junto con otras compañeras. Hoy está muy, muy viejita, tiene 94 años, pero no va a tomar la resolución de los honores, pero sí ya fue notificada que había aparecido su compañero, ya que la había estado esperando por 47 años. Graciela, la verdad queremos agradecerte infinitamente que hayas pasado por Frente Ampliando nuevamente para informarnos desde la calidad humana, para rehumanizar a los compañeros y a las compañeras que reaparecen a pesar de estas coyunturas históricas que nos tocan vivir, en donde parece que el negacionismo y la invisibilización de la memoria, la verdad y la justicia nos ganan la pulseada. Pero bueno, este ejercicio de humanizar y de contar acerca de quiénes eran y de cómo eran su vida y quiénes eran su familia y cuánto tiempo lo buscaron, nos devuelve un poco la esperanza y esa humanidad, ¿no? Esa luz al final del camino de poder cerrar un círculo, pero levantando la vida de un compañero, ¿no? No solo la muerte, sino la vida de ese compañero que hoy decimos y seguiremos diciendo Luis Aribón presente. Te agradecemos infinitamente que estés hoy aquí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Abrazo. Estábamos escuchando a Graciela Montes de Oca, secretaria de Derechos Humanos del Partido Comunista Uruguayo. Vamos con la música y volvemos para despedirnos. Es una cosa loco, será un moro ese hombre. Yo no sé qué hacer porque acá en este país todo el mundo perdió la cabeza. ¿Ah, sí? Los políticos, la televisión, los militares. ¿Los militares? Sí, no viste que declaran y todo. Bueno, pero está bien que declaren. Está bien que declaren. Pero la cabeza la perdieron cuando hicieron las cosas que ahora declaran. Tiempo callados, firmes como una roca, negando sucesos terribles sin que abrieran la boca. Es duro llevar en el alma tanto daño, no se te olvide, sabiendo que tarde o temprano la historia se escribe. Bueno, saber la verdad, aunque sea muy tarde. Se sabe que quizás por dentro la conciencia les arde. Algunos callaron tal vez, obedeciendo a quien decide. No olviden que tarde o temprano la historia se escribe. Bueno sería que hablaran por fin a conciencia. Se trata de saber la verdad y no de beneficencia. Aquellos que piensan callar si la justicia se los pide. No olviden que tarde o temprano la historia escribe. Torturas y muertes llegaron a muchos países. En este mundo hay más militares que niños felices. Rezando en la iglesia el culpable a su muerto no revive. No olviden que tarde o temprano la historia se escribe. No es esta la primera vez que se mata a un hermano. Que alguien que siembra terror se lava las manos. Detrás de intereses mezquinos mueren hombres muy valiosos. Jesús también ha muerto por culpa de los poderosos. Torturas y muertes llegaron a muchos países. En este mundo hay más militares que niños felices. Dos minutos solamente nos separan de las 21 horas. Y bueno, la verdad que otro programa que hemos disfrutado y que hemos padecido también. Este último bloque ha sido un bloque, bueno, es imposible que no nos atraviesen, que no nos atraviesen el alma estas entrevistas. Somos humanos, creo que una vez me dijeron, no te tenés que poner así, tenés que ser más profesional, y la verdad que a veces pienso que me falta profesionalismo, y otras veces pienso que, pucha, ¿no? El día que yo deje de emocionarme o de sentirme atravesada por las grandes injusticias de la vida, creo que va a ser el día que voy a tener que dedicarme a otra cosa. Así que, nada, ha sido un programa más que interesante, me parece que ha estado bueno. Fede, ¿cómo lo pasaste? Bien. No, no voy a, no, no, no, ya, ya, no, ya está. Sí. Un abrazo. Sí. Le agradecemos a Nachito Álvarez González, a nuestro operador, por estar ahí. Y tengo un mensaje, ya casi me olvido de leerlo, un mensaje que es para mí, obviamente, que dice: feliz cumpleaños a nuestra compañera periodista y militante, acá haciendo el aguante, poniendo la oreja. Rosario nos dice: Rosario, te mandamos un abrazo, gracias por estar ahí. Bueno, gracias a todos los compañeros y compañeras que siempre... A Ceci de Becky. ¿Qué te mandó Ceci de Becky? Escribió ahí en el grupo del comité que hoy no tenía que ir a no sé dónde y que nos iba a poder estar escuchando, así que... Y a Ceci de Becky, por supuesto. A Ceci de Becky, que la felicitamos por la presentación del libro que se hizo el lunes justamente en el auditorio de Diputados de la Nación, ahí en CABA. Se presentó Si los juzgados vieran tu belleza. Así que bueno, felicitaciones a Ceci, y que es nuestra secretaria de género del comité, y también a Meli García, que también es coautora del libro. Así que felicitaciones para ellas, y nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves a las 19 horas, cuando hagamos otro programa de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Mi nombre es Carla Coitiño, nos reencontramos el próximo jueves. Abrazos para todos y todas. Chau, chau. Soñaron, se cayeron y lloraron lágrimas de sangre, pero soñaron. Hace mucho que tenían ese sueño, atravesado en la garganta y escondido en el alma. Hoy sus hijos cantamos la felicidad de ver su sueño al fin cumplido. Su país les negaba el país que me habían soñado, que moría cautivo en un viejo velero encallado. Se pasaron la vida cargando el dolor en sus hombros, se le fueron los días buscando su sueño entre escombros. Pero un día la alegría de sus sueños floreció y en los ojos de mi madre se hizo luz que iluminó toda la avenida, que resplandecía como un augurio de libertad.